La X, 96.5 Cali. I'm del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Fin de semana en la X96.5, un fin de semana bastante extenso y aquí estamos en la segunda parte de este día con el segundo conteo de nuestra estación, la X96.5, un conteo que selecciona lo mejor de la música dance cada fin de semana para traerles a ustedes los movimientos de estas 10 canciones que lo conforman y 3 canciones adicionales que son nuestros recomendados. Soy Julio César Soto, les doy la más cordial bienvenida a otra edición de la X Top Dance a través de los 96.5. La X más música en Cali. La X Top Dance. Para esta edición le decimos adiós a una canción que ocupaba la posición número 10 en nuestro conteo, dejando un espacio libre para un nuevo ingreso que tendremos y que conocerán ustedes en un ratito. Por lo pronto, despidamos a DJ Tiesto y Ava Max, que estuvieron juntos en nuestro conteo con The Motto, una canción que llegó además con un videoclip bastante simpático, una historia de una fiesta electrónica en plena década de los años 20. Y lograron conquistar muchos y muy importantes listados de música dance en el mundo. The Motto con Tiesto y Ava Max se despide de nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos un nuevo ingreso y por supuesto nuestros 3 recomendados que están buenísimos hoy. Así es que entremos de una vez en materia con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 10, 9 y número 8. Vamos a escuchar allí a Joel Corey, a DJ Tiesto, que aunque acaba de abandonar con The Motto el conteo, sigue presente con otra canción, y también a Swedish House Mafia. En la posición número 10 se encuentra Joel Corey, que está al lado de Bryson Tiller y David Guetta, y que han tenido un excelente rendimiento con este sencillo en nuestro conteo. Es su semana número 9 en la X Top Dance, y ahí está este 5 veces nominado a los Brit, DJ productor Joel Corey, unido al talento tazo de Guetta y la voz fantástica de Bryson Tiller para darle vida a este sencillo que se llama What Will You Do, que ocupa en esta oportunidad la casilla número 10, descendiendo desde el lugar número 6. Esta semana es la canción que más casillas desciende, pierde 4 posiciones y se va a la cola de nuestro conteo. What Will You Do con Joel Corey, David Guetta y Bryson Tiller. En la posición número 9 se encuentra Tiesto, pero no está solo. Este track que es tremendamente enérgico y que seguramente ya es uno de los más sonados en este verano que ya hace presencia en el mundo, pues es además la primera colaboración que tienen juntos. Ellos son DJ Tiesto y el productor mexicano-estadounidense The Oro. La canción se llama Savage y este par de leyendas pues se las han arreglado para poder fusionar perfectamente los estilos de ambos en un enérgico superhit. Savage ocupa la posición número 9 esta semana, está perdiendo una casilla, baja del lugar número 8 y es su tercera semana con nosotros en nuestro conteo. Tiesto con The Oro en Savage en la posición número 9. Y para completar este trío de artistas, le damos la bienvenida a los Swedish House Mafia, que esta semana tienen un pequeño repunte con su canción Heaven Takes You Home. Vienen del lugar número 9 y suben un peldaño a la casilla número 8, de la mano de Connie Constance, que es la invitada en esta oportunidad para darle vida con su magnífica voz a este sencillo. Casilla número 8 para Swedish House Mafia y Connie Constance, unidos en Heaven Takes You Home. Así comenzamos nuestro conteo. Acomódense, siéntanse plenamente cómodos con la música que vamos a escuchar a continuación. Suban el volumen si van en su vehículo y disfruten esta hora de programación en la X96.5 con lo mejor del dance en el mundo. Aquí están las casillas 10, 9 y 8 en la X Top Dance. Número 10. Oh. número 9. Yeah. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Casilla tras casilla vamos avanzando para lograr llegar al número uno en este fin de semana entre lo mejor de la música dance en el mundo. Esto se llama la X Top Dance. Vamos con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. Para eso llamamos a Kygo con Freeze, que es el nuevo ingreso, el único nuevo ingreso que tenemos esta semana. Viene desde Noruega Kygo y está regresando con este sencillo. El lanzamiento sigue los pasos de Dancing Feet, su impresionante colaboración con DNCA que salió poco antes de este lanzamiento. Freeze es una propuesta realmente especial para este DJ, como él pues lo afirma. Siempre trato de experimentar con nuevos sonidos y estilos y siento que esta canción es diferente a todo lo que he lanzado antes. Estoy muy emocionado de que mis fans escuchen esto y espero que les guste tanto como me ha gustado a mí. Es el nuevo ingreso de la semana. Entra directamente a la posición número 7, Kygo con Freeze. Y escucharemos también la posición número 6. Ahí se encuentra James E. Marsland, conocido profesionalmente como James Hype. Y bueno, como un cada vez más destacado DJ, productor y remixer, lo conocimos con la canción More Than Friends en 2017, un sencillo que alcanzó el número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido y el número 1 en la lista Dance. Desde entonces, pues ha producido muchas canciones que han sido parte de listas de éxitos. Aquí está con Miggy de la Rosa, la canción se llama Ferrari y ocupa la posición número 6, teniendo un pequeño repunte esta semana de la casilla 7, salta a la 6 en su primera semana con nosotros en nuestro conteo. Aquí están las posiciones número 7 y número 6 a continuación. Número 7. Thank you. as my mind go racing. It's beautiful silence. I feel like I'm always waiting. Like it's just a matter of time till it shatters. Darling, can we freeze? Let me see this perfect memory. Número 6. Thank you. mejor en tecnología japonesa en Autama Motor. Lleva tu Suzuki Vitara con tasa especial, plazo hasta 84 meses, financiación hasta el 100% y entrega inmediata. Además, te damos un bono especial de retoma en tu usado. Comunícate al 654-1919 y cotiza la tuya. Suzuki, respalda y garantiza Derco. La X. 96.5. Black Friday, Caribe Remate Inventario. Últimas unidades Renault con precios especiales. Obsequio bono, matrícula, póliza de vehículo, mantenimiento por 2 años y SOAT. Recibimos tu vehículo usado. Visítanos en la sede Capri, carrera 78A, número 530. Teléfono 485-5000. www.concesionariocaribe.com. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los estoy acompañando en este fin de semana en la X96.5, recordándoles que es un fin de semana largo, que mañana tenemos un compromiso con estas elecciones presidenciales y que seguimos siempre haciéndoles el llamado a que cumplamos con nuestro deber y asistamos masivamente a las urnas mañana domingo. Y el lunes, que se acompañen con nosotros con nuestro súper especial que tendremos en horas de la tarde con mucha música de verano, porque estamos dándole la bienvenida a esa temporada también en nuestra ciudad de Cali. A ver si alejamos un poquito esta lluvia tan persistente. Vienen canciones muy caribeñas, viene mucho de reggae. Ahí van a tener una tarde súper divertida desde las 4, el lunes festivo, con esa bienvenida al verano que hacemos como otro de nuestros especiales X. Continuamos entonces con las siguientes posiciones. Casillas número 5 y número 4 son las que vienen a continuación. Pero antes de seguir, vamos con el primero de mis 3 recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Rain in Ibiza fue, junto a Callum Scott, quizá el mejor inicio de año que tuvo Felix Jean, que está de regreso con esto que se llama Do It Better. Viene de la mano de una superestrella alemana llamada Zoe West. Soy un gran fanático de Zoe y su voz, que logra llegar directamente a mi corazón. Al trabajar en Do It Better me emocioné mucho por la temporada de festivales y simplemente no puedo esperar a bailar junto a todos ustedes muy pronto. Esas fueron las más recientes declaraciones de Felix Jean, una canción llena de mucho pop, perfecto para sonar en la radio, además junto a esta gran voz, Zoe West. Aquí están juntos en Do It Better. Hello, bye bye, don't need you with me tonight, all good, all fine. My head is all mine. No games, no lies. Put all the shit to the side. The things that I do, boy, you can never. Day. La X Top Dance. Se llama Do It Better, es mi primer recomendado hoy y es a cargo de Félix Yen con la voz de Zoe West. Ahí está, siendo parte de las canciones que les recomendamos para que las tengan en su panorama y bueno, quizá también puedan entrar posteriormente a ser parte de nuestro conteo. Avanzamos con dos posiciones más, las casillas número 5 y número 4 les presentamos a continuación. En la posición número 5 está Jack Jones, no está solo, está con Neck, que sigue presente en nuestro conteo, descendiendo en esta oportunidad. Viene del lugar número 3, baja a la casilla número 5 y completa su semana número 15 en nuestro conteo. Ahí están rindiendo un homenaje bastante sentido a este género musical denominado Eurodance y que se originó a finales de la década de 1980. Este es un track bastante optimista, perfecto para la época además. Where Did You Go se llama Jack Jones con Neck en la posición número 5 de nuestro conteo esta semana. Y escucharemos también la casilla número 4. Ahí se encuentra Alesso, sin duda. Aquí están en esta canción artistas suecos que son de lo mejor. Alesso por un lado, Sara Larsson por el otro y están juntos en Words. Canción que les presentamos en la casilla número 4, subiendo una posición, viene del lugar número 5 y completa su cuarta semana con nosotros. Ahí está además el detalle de que es una canción escrita por Karen Bull, una artista bastante conocida, de bastante renombre, que ha trabajado con gente como Becky Hill, por ejemplo. Así es que ahí tendremos estas dos casillas, número 5 y número 4, con Jack Jones y Neck, Where Did You Go, en la posición 5 y con Alesso y Sara Larsson en Words en la casilla número 4. Número 5. Cuatro. I got the words I love you. At your house again, are we more than friends? There's so much that I wanna say, but I gotta hold back. So scared how you react. La X Top Dance. Están escuchando la X96.5 en nuestro conteo. Cada sábado tenemos una cita aquí en la X Top Dance. Ustedes nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Aprovechen y se reportan con nosotros donde quiera que estén a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Ahí estamos en súper contacto siempre con ustedes. Antes de continuar, vamos con el segundo recomendado para ustedes hoy. Después de su sencillo multiplatino, Where Are You Now, que alcanzó a ser número uno en las listas de países como el Reino Unido, Irlanda, Eslovaquia también, y se mantuvo en el top 10 de Alemania, Austria, Suecia y Bélgica, Lost Frequencies se une a un vocalista llamado James Arthur para presentar esto que viene a continuación. El productor cuenta que estuvo trabajando en toneladas de música en los últimos meses, pero cuando llegó esta canción y comenzó de inmediato a trabajar con la voz de James Arthur, pues supo que tenía en sus manos su próximo y exitoso sencillo. La canción se llama Questions y aquí está como mi segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. How, where, when, why, did it all go wrong? Who, where, when, why, did you get it wrong? Every midnight hour I'm restless. Lately I can't sleep at night, cause you threw me in the spiral, and I need some peace of mind. If you don't ask questions, then you won't know why. Like, where's the moon all day and where's the sun at night? Like, why everything's so broken? Can we turn back time? I wonder why. If you don't ask questions, then you won't know why. Like, how is this so easy when you say goodbye? Like, how am I supposed to live without you in my life? I wonder why. So I ask myself, how, where, when, why did it all go wrong? Who, where, when, why did I get it wrong? So wrong, so wrong. Did I get it wrong? Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. La canción es Questions, lo hace Lost Frequencies con James Arthur y es el segundo recomendado que tengo para ustedes en la X Top Dance. Seguimos avanzando y ya próximamente nos vamos acercando al número 1, vamos con las posiciones número 3 y número 2. Traemos ahora a Nathan Dow, este DJ y productor inglés que lanzó Lighter en el año 2020 y inmediatamente capturó la atención del público y de los fanáticos de la música electrónica. Alcanzó el número 3 en la lista de sencillos de El Reino Unido. Comenzó muy joven, tenía 9 años cuando comienza con este movimiento de la música y a tocar en algunos lugares. Más adelante conseguiría muchos seguidores lanzando mezclas a través del portal de SoundCloud. Ahí está junto a Ella Anderson, juntos en 21 Reasons. Esta canción sube esta semana del lugar número 4 a posicionarse en la casilla número 3, con 2 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. 21 Reasons con Nathan Bowe y Ella Anderson. Y en la posición número 2, Purple Disco Machine, junto a Sophia and the Giants, están estables una semana más en esta, la segunda posición más importante de nuestro conteo. Qué buena dupla han hecho este par, qué buen trabajo, qué sonido tan increíble el que logran juntos, que nos lleva a viajar en el tiempo, más o menos a llevarnos a la década de los 70 y 80, con un sonido bastante retro en In the Dark. Purple Disco Machine con Sophia and the Giants, casilla número 2. Aquí vienen entonces las posiciones número 3 y número 2 en nuestro conteo. Número 3. One is you make me happy, two is you set me free from all the things that held me back from just being me. Thank you for all the sweetness, now I can finally breathe, now I can finally breathe. But baby, don't you see, I still get frustrated and can lie when you keep on doing things I don't like. And I hate your friends, and I hate your mood, and I still love you. I got 21 reasons why I do. Was so Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Fin de semana repleto de música, por supuesto, en la X96.5. Ya viene Resident X, no se lo vayan a perder porque venimos con nuestras sesiones de música electrónica y arrancamos las primeras horas muy al estilo retro con nuestros DJs invitados. Seguimos, antes de presentarles la más importante, aquí va el último de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Este es un muy joven dúo que viene de Escocia, un dúo de DJs y productores. LF System llegan desde la escena local de Edimburgo. Connor Larkman y Sean Finnegan es el nombre de este par de productores de música electrónica. Llegan ahora a Beatport también, conquistando el lugar número 5 esta semana con su propuesta House. Afraid to Feel se llama esto que vamos a escuchar con LF System. This is Ariana Grande. I love to think me from your point of view. Hey, it's Lil Nas X. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. La X. Son las 6:55 en la X96.5. En Autosuperior estrena Chevrolet Tracker LS con 0% de cuota inicial, matrícula y SOAT gratis. Además, podrás empezar a pagarlo en un año. Visítanos en el centro comercial Chipichape, Cosmocentro o pasando el puente de Sameco. Autosuperior, con nosotros lo tienes todo. Aplican términos y condiciones. La X 96.5. Este viernes 17 y sábado 18 de junio te invitamos a visitar Autofácil. Estamos de trasnochón, te esperamos en la carrera octava 3225, Barrio Industrial. Tenemos los mejores usados de todas las marcas. Aprobación en línea y te ayudamos a buscar el vehículo que deseas. ¿Qué esperas? Trasnochón Autofácil. Apoya Bay Grupo. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. We'll be right back. La X Top Dance. LF System es el nombre de este dúo que viene desde Escocia y que nos trae Afraid to Feel, el último recomendado que traigo para ustedes hoy. En un ratito estarán disponibles los tres recomendados y nuestra más reciente edición que está llegando a su fin de la X Top Dance, allí en nuestra página web, para que ustedes puedan consultar los títulos de las canciones y ver todo el movimiento de esta edición.